nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Estamos nuevamente en este Nosotros y los Medios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un momento que sea que nos está escuchando allí a lo largo del éter de la AM1270, de la internet o de vaya uno a saber cuántos lugares tiene usted para encontrarnos. Buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? Acá viendo cómo hacemos para que la ausencia de Gustavo Bulla no se note tanto, ¿vio? Va a ser difícil. El tipo es lo suficientemente grandote como para que se note si no está. Dejó un espacio vacío. Dejó un espacio vacío, un espacio grande. Vamos a ver si logramos, no digo cubrirlo, digo por lo menos que no se note tanto. Don Martín Gómez, del otro lado del Driovi, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Allá está don César Poffer. Juan Antonio nos acompaña hoy. ¿Por qué no me avisa antes? Sí, te aviso. Juan Antonio está en la operación técnica allá en La Plata, la enorme Perla D'Amuri también, que estaba allí leyendo el noticiero, haciendo la locución del fin del programa pasado, anunciándonos a nosotros, y prometió que incluso si llega a haber llamado, no lo va a pasar. Perla es la mujer orquesta, y creo que orquesta le queda chica. Eso, en enorme, caso Perla D'Amuri. De que alguien quiera dejar algún mensaje, ¿A dónde lo deja? El 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? 0800-222-1270. 222-1270, línea gratuita de Radio Provincia. Bien, usted, sin garpar un centavo, disca eso, o aprieta los botones, o se lo dice al teléfono, vio esos teléfonos inteligentes que hay. Ajá. No le sale nada y lo atienden en Radio Provincia un robot, porque nosotros somos así de tecnologizados, y luego Perla, con sus dedos hábiles, pone ese mensaje al aire. Mi nombre es Gustavo Gordillo, no se los dije, tampoco tenía mucha importancia, pero ustedes saben que hasta las 2 de la tarde vamos a estar acompañándolos con este Nosotros y los Medios. En este caso, en su edición número 216. Oiga, diga. Total, lo que digamos está bien. Para el 16 tenemos el anillo o el potrillo o Don Osvaldo. Usted sueña con Osvaldo arriba de un potrillo y que tiene algún problema con un anillo, pues jueguele directamente al 16. 216 es el número de programa, la emisión que estamos haciendo contra todos los pronósticos, contra cualquier clase de prospectiva optimista. Llegamos al programa número 216. Aquí nos tienen en este 12 de septiembre. 12 de septiembre de 2015. 12 de septiembre, dijo usted. Historia del tío San Ignacio. A ver hacia dónde nos remontan los recordatorios de hoy. Nos van a remontar, a ver. Hizo estragos en Vietnam, Maya allí salió apaleado. Que mi patria Nicaragua, vieras que tiene su historia. Que quiero contarte para que te la sepas. En 1856, los esclavistas del sur de los Estados Unidos vinieron a conquistar, por no decir a robar, enviados por William Walker, y hallaron en San Jacinto la horma de su zapato, y corriendo como diablo salió el gringo imperialista. Ahí estamos escuchando al grupo Pancasán, Apuntes para el tío Sam. Ustedes saben, el tío Sam suele ser el nombre que se utiliza para hablar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí nos hablaban los muchachos de un tal William Walker. ¿Quién es William Walker? Bueno, William Walker es un tipo que nació allá en Tennessee, en Nashville, un 8 de mayo de 1824. 1824, figúrese, siglo XIX, principios del siglo XIX, la primera treintena. Bueno, el tipo creció y creció en medio de lo que se llamó el destino manifiesto o América para los americanos, que son dos modos de mencionar la misma cosa. Esto es, todo lo que está de este lado es nuestro, y si está un poco más allá también, decían los muchachos del norte. Disculpe, ¿Nashville es sur de Estados Unidos? Sur de Estados Unidos. Tal como decía la canción. Exactamente, porque a pesar de haber sido progresista en sus inicios, William Walker, que se recibió de médico primero, de abogado después, que parecía no tener instruido vicios, el hombre. No, muy instruido, pero que parecía no tener vicios, no se le conoce mujer, por ejemplo, no se le conoce mujer habitual, no se le conoce vicios femeninos. Y era muy atildado, con lo cual algunos los indicaban de, bueno, que le gustaban otras cosas. Pero es cierto que parece que el tipo no tenía muchos gustos que hicieran a lo sexual. Y cuando esto suele ocurrir, las pulsiones se derivan para otro lado. El tipo dejó la medicina, dejó la abogacía, ambas dos profesiones que tenía. Se dedicó brevemente al periodismo, a quien dejó también en pos de conquistar lo que tenía cerca del sur de los Estados Unidos. Esto es Centroamérica. Cansado de vivir siempre. Dejó el derecho, dejó la medicina para convertirse en conquistador. Para convertirse en conquistador, un aventurero realmente, don William Walker. Primero fue y se invadió México. Invadió México, agarró la parte de Sonora, dijo, soy el presidente de Sonora. Y estuvo un rato ahí hasta que los mexicanos, que ya tenían un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, que le iban a dar una franja acá, lo echaron a bolsazo. Después de eso dijo, bueno, ¿qué es lo que hay? Nicaragua. ¿Qué pasaba con Nicaragua? Nicaragua era el paso que más conveniente entre el Atlántico y el Pacífico. No estaba el canal de Panamá todavía. El paso más conveniente era Nicaragua. Dijeron, bueno, vamos a conquistar Nicaragua, dijo Walker. Y se fue para allá con un grupo de desarrapados. Le hizo la guerra, aprovechó las internas que había en Centroamérica, entre Nicaragua, Guatemala, dentro de Nicaragua misma, al punto tal que llega a hacerse presidente en una elección absolutamente fraudulenta, pero logra, después de cargarse a los candidatos, de desplazarlos de un modo o de otro, de hacerlos huir, logra hacerse presidente. Pero en este movimiento se ganó el odio de todo el resto de los países de Centroamérica, con lo cual terminaron conformando una suerte de Liga Centroamericana para combatir a don William Walker. Lo hicieron finalmente con éxito. William Walker tuvo que huir a los Estados Unidos. Claro, cuando William Walker se proclama presidente de Nicaragua, dice que es presidente de Nicaragua y de todo Centroamérica, incluida Cuba. Cuando en principio la idea era, la idea de que los yanquis lo habían apoyado, les había caído simpático, era tomar Nicaragua para los norteamericanos, la idea de construir una región extra ya no les cayó tan simpático. Con lo cual, cuando pierde, pierde todo apoyo. No obstante, va de nuevo a tratar de conquistar Nicaragua, don William Walker, y es un 12 de septiembre de allá por 1860 exactamente, cuando las tropas de el presidente de Honduras se lo cargan por toda cargada. Fusilado, termina muriendo don William Walker, este aventurero. Un día como hoy. Un día como hoy, un 12 de septiembre. Así que uno de estos gentes que uno no tiene mucha noticia, pero cuando se pone a investigar en la historia, hay de todo. Y siempre con el apoyo simpático de los Estados Unidos, pero no oficial. O sea, si le salía bien, era todo ganancia. Si le sale mal, arréglate por las tuyas. William Walker, 12 de septiembre, era fusilado allá en 1860. Vamos un poco más acá. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica. En cualquier ciudad, algunos reconocerán en cualquier la lugar canción a la que está haciendo mención de su autoría. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Tema emblemático, una hermosa canción compuesta y cantada, en este caso, por don Víctor Jara. Víctor Jara, que estamos recordando gente que ha fallecido en este día por motivos no del todo naturales, a menos que sean naturales la tortura y el asesinato, en el caso de Víctor Jara. Hoy moría don Víctor Jara, no señor, hoy era, se cumplía un día de que estaba detenido don Víctor Jara, pero que el diario La Segunda de Santiago de Chile publicaba a un día de la detención de Víctor Jara que había fallecido de manera no violenta y que su sepelio había sido de carácter privado. Los medios de comunicación de la época de 1973. Los medios de comunicación de la época, que es una época muy cercana. Hace muy poquito, el diario La Segunda publicaba, al segundo día de la detención de Víctor Jara, faltaban todavía 4 días para que fuera asesinado en el Estadio de Chile, que había fallecido de manera no violenta y que su sepelio había sido secreto. La lluvia en el pelo. Es decir, que su detención, si no me equivoco, coincidió con el mismo día del golpe. Mismo día del golpe de Estado de Augusto Pinochet, exactamente. El mismo día del golpe de Estado, es como ocurriría aquí 3 años después. El mismo día del golpe de Estado se aprovecha para cometer las tropelías más espantosas con la salvaguarda de que el nuevo gobierno tapará todo lo que se haga. Bueno, en este caso no solo lo tapó, sino que lo siguió tapando. Allí fue detenido don Víctor Jara, fue a parar al Estadio Nacional, fue torturado, le quebraron las manos a culatazos. En fin, 4 días más tarde era asesinado don Víctor Jara. Estamos recordando este infausto día en que la prensa libre decidió que el secuestro de un militante y artista era el fallecimiento inmediato, a pesar de que todavía estaba vivo. Dejamos a Víctor Jara entonces en 1973, cuando el diario La Segunda decidía que había fallecido el día anterior, y nos metemos en otro militante un poco más lejano que don Víctor Jara. Este tema estuvo muy de moda allá por los 80, ya que el autor es uno de los popes del rock and roll internacional. Genesis, le digo, pero ya no estaba en Genesis. Peter Gabriel. Peter Gabriel es quien está sonando porque un día como hoy, 12 de septiembre de 1977... 4 años después que dieron La Segunda publicara la noticia prematura de la muerte de Víctor Jara, en 1977, en Pretoria, Sudáfrica, el activista negro anti-apartheid Steve Biko, de 30 años, muere tras ser innecesariamente trasladado, esposado y desnudo desde Puerto Elizabeth a 1.100 kilómetros. Se encontraba en coma por una hemorragia cerebral tras ser torturado y seguramente golpeado con un palo en la cabeza. La cantidad de fracturas que le encontraron en el cuerpo a Steve Biko ascendían a más de 40 debido a la cantidad de golpes recibidos, a la cantidad de torturas infligidas a don Steve Biko, que había tenido la mala idea de ser un militante importante anti-apartheid en Sudáfrica. Usted sabe, cuando los negros no podían convivir en los mismos lugares que los blancos, en todo caso la gente de color, los negros, no podían tener los mismos espacios que los blancos. Y ahí estamos escuchando a Peter Gabriel en el tema que le dedicó, un tema que fue muy conocido y muy importante, Biko. Steve Steve Biko había tenido una participación importante en la protesta por la masacre de estudiantes de Soweto en el 1976, y a partir de allí las autoridades sudafricanas lo estuvieron vigilando, lo encarcelaron varias veces por distintos motivos, lo terminaban largando, hasta que finalmente lo encarcelaron y de su estadía no pudo salir con vida. Luego se hizo una película con Denzel Washington sobre Steve Biko. Nosotros estamos recordando un día como hoy, fallecía después de una larga, letánica agonía. Si uno lo piensa de esta manera, ve como a la distancia, estamos hablando de 40 años más o menos han pasado casi, la tortura parece haber dejado de ser, al menos por estas latitudes, una herramienta para combatir en política, ¿no? Desde el punto de vista de las autoridades del momento. Me maravilla su optimismo. Te deje que le pensando saca la... en Víctor Jara, pensando en Biko. No, sin duda, sin duda. Estamos viviendo tiempos democráticos en toda América Latina, contra lo que pensaba don William Walker. Si lo vemos en esa dimensión, sí podemos ser optimistas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda, sin duda estos tiempos son mejores. Sin duda estos tiempos son mejores. Sin duda son más tranquilos. Sin duda se prestan más para seguir viviendo. Pero eso sí, vemos no, que... no es ni gratis, ni fácil, ni eterno. Esta tranquilidad democrática que estamos hablando está muy bien haberlo señalado, hay que seguir defendiéndola, ¿sí? Y vemos que la lucha o la disputa se da por otros medios, ¿no? Que de eso también se trata este programa. Sí, por otros medios, también, digamos, por los mismos medios que se daba en aquel momento, solo que aparte se utilizaban otras metodologías. Claro, sí, es cierto. Aquí se sigue dando por medio de los medios. Y nos vamos al último recordatorio del día de hoy, que van a comer los pelícanos. Y cualquiera podrá reconocer esa guitarra, estamos hablando de don John Ray Cash. Nacido en Arkansas el 26 de febrero de 1932 y fallecido en Nashville, Tennessee, el mismo lugar de donde había salido don William Walker, fallecía un 12 de septiembre como hoy don Johnny Cash. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Johnny Cash, personaje controvertido, pero que hizo su fama por cantar estas canciones country, pero ir a cantar en las cárceles, cantaba canciones que tenían que ver con lo que pasaba en las cárceles, entonces se convirtió en una suerte de ícono, terminó siendo un ícono punk, siendo el tipo muy anterior, algunas de sus canciones fueron cantadas por famosos grupos punk, y él incluso versionó canciones de grupos punk. Don Johnny Cash, estamos recordándolo a través de una de sus canciones, y fallecía, decíamos, un día como hoy, 12 de septiembre, pero allá por 2003. Ya en el nuevo milenio. Y vamos a todo lo que da el programa de hoy, ¿le parece, doña Casas? Me parece. A ver qué nos trae la actualidad. La actualidad más actual, ¿vio? Porque muchas cosas pasaron esta semana, no muchas en cuanto a diferentes, porque se siguió meneando el tema Tucumán, de hecho se sigue meneando todavía. Y se va a seguir. No lo han terminado de resolver. Nosotros hicimos hincapié en un hecho desgraciado, en una tragedia ocurrida, levantada y dada a conocer, curiosamente, por don Jorge de las Mercedes Lanata, y que generó en toda persona bien nacida una suerte de horror, ¿no? La noticia de que en el Chaco había un chiquito de 11 años, 12 años, que había fallecido por desnutrición. Sí, digamos horror, indignación, desde, provocada en el público y también desde los estudios de televisión, curiosamente. Es que ese es el problema, más allá del horror concreto de que un chico muera en estas condiciones, después no tiene una desnutrición que no tiene que ver con causas de hambre, sino que tiene que ver con otra cosa, pero no importa, digamos, un chico que muere de desnutrición es una tragedia acá y en la China. Ahora, el tratamiento de nuestros queridos amigos periodistas acerca del tema, hablando con un especialista en desnutrición, fue particularmente significativo. Vamos a volver a nuestros queridos amigos Marcelo Bodetti y Edgardo Alfano, que hace rato los teníamos descuidados, que le hacen una larga entrevista a Albino, un especialista en desnutrición, un tipo que está de acuerdo con ellos políticamente, un tipo que está en contra del gobierno, claro, un tipo que se dedica a la desnutrición y anda rastreando los casos que hay por el estilo, por supuesto, no debe estar de acuerdo con gobierno ninguno, mayormente en el lugar donde se desarrolle. Uh-huh. Por más que, por ejemplo, en el Chaco, la mortalidad infantil haya bajado del 22 al 11% en estos últimos 10 años. Pero bueno, así son las cosas. Uh-huh. Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano entrevistan al señor, al doctor Albino, sobre la desnutrición, el tema de la desnutrición y el chiquito muerto en el Chaco. Y bueno, vamos a escucharlo. Periodismo inquisitivo, sin concesiones. Claudio, te pongo en... Vas a decir lo que necesito que digas. Y nos vamos a meter en el tema de la desnutrición en la Argentina, sí. La muerte. ¿Por qué muere gente por falta de comida en la Argentina? Vamos a saludar al doctor Abel Albino, director de la Fundación CONIN, cooperadora para la nutrición infantil. Doctor, hoy vio que lamentablemente murió un chico en el Chaco, 11 kilos pesaba. ¿Cómo puede ser que en la Argentina, país productor de alimentos, se mueran chicos así? ¿Cómo puede ser que en la Argentina, país productor de alimentos, se mueran chicos así? Si usted no paga el teléfono, mañana se lo cortan, porque en algún lugar salta una tarjeta que dice que usted no pagó el teléfono. Pero si no lleva control a un chico, no salta ninguna tarjeta en ningún lado, porque es más importante el teléfono que el niño, pareciera. Es una barbaridad y debería saltar una tarjeta en algún lado que nos indique que no ha sido llevado a control. En los países desarrollados, cuando un chico no va a la escuela, automáticamente te va a buscar la policía a tu casa. En los países desarrollados, cuando un chico no va a la escuela, automáticamente te va a buscar la policía a tu casa. En este caso puntual, el director del materno infantil justificó lo que le pasó, la muerte, al señalar que tenía un cuadro médico de base compleja, que en los últimos días se agravó por una infección pulmonar y que la malnutrición del pequeño estaba asociada a su discapacidad severa, que entre otras cosas, dijo, genera dificultades en la absorción de alimentos y no a la falta de comida en el núcleo familiar. Y habría que ver si hay una desnutrición secundaria a un problema primario. Puede ser que sí, puede ser desnutrido esa criatura porque no tenga ingreso, desnutrido primario, o ser desnutrido porque tenga una neuropatía, una cardiopatía, una neumopatía, una nefropatía, una enfermedad genética, metabólica, inmunológica, una malformación, una fisia en el parto, qué sé yo, y que secundariamente sea desnutrido. Eso es desnutrición secundaria. Esos chicos hay en todo el mundo. Según el INDEC, en el Chaco no hay desempleo y el nivel de pobreza es del 8%. ¿Estos datos son reales o qué es lo que tiene usted? ¿Cuál es el mapa que ustedes tienen? ¿Es parecido al INDEC o es otra realidad? ¿O hay un relato? Si no hay pobreza y no hay desempleo, yo lo felicito sinceramente, pero la verdad es que no creo que sea así. No creo que sea así. Primera muestra de nuestros queridos periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Nuevamente estamos haciendo hincapié en la falta absoluta de ética, sería ingenuo decirlo. Escrúpulos. Su morbo desarrollado al mango, tratando de utilizar la tragedia de este chiquito fallecido en el Chaco, que según los médicos del Chaco, falleció porque tenía un problema que le impedía la absorción de la alimentación, no por falta de comida. Era tal como lo explicaba Albino, un caso de desnutrición secundaria. Exactamente. Ahora bien, no le importa a Marcelo Bonelli semejante cosa. No le importa. Tampoco a Edgardo Alfano. Y no se privan de tomar eso para llevar agua para su molino, como diríamos. Por supuesto, por supuesto. Y insisto, no estamos nosotros tratando de agarrarnos de esta tragedia, sino viendo cómo se puede ser tan canalla a la hora de utilizar una tragedia de un chico para llevar agua para el molino de uno. Mm. Piensen ustedes que Marcelo Bonelli presenta a don Abel Albino, el doctor Abel Albino, como un especialista en desnutrición, como presidente de una cooperativa, una cosa así, que se ocupa de los chicos desnutridos. Lo primero que hace es preguntarle cómo puede ser que en un país productor de alimentos haya chicos que se mueren de hambre. ¿Qué tiene que ver, Bonelli? No estás enfrentando un sociólogo ni un economista. Y yo quisiera reparar en ese tópico que se utiliza, o que muchas veces se recurre al tema de la Argentina productora de alimentos, que nos remite a 1880, al modelo de granero del mundo. El país agroexportador. Recordemos, el modelo agroexportador, además de ser un modelo económico de dependencia, los beneficios de ese modelo eran para muy pocos. O sea que el mito de que era el granero del mundo y que con eso comemos todo es nada más que un mito. Está muy bien ese señalamiento, porque basta recordar en el 2008, cuando se pretendió que a partir de ese granero del mundo se repartiera la torta, pues no estuvieron muy de acuerdo los muchachos en que se repartiera de modo alguno. Y pues si miramos la historia, vemos que no es así, no fue así nunca. Yo le pido a toda la audiencia de nosotros y los medios que entre todas las barbaridades que se escucharon en este audio, alguien nos cuente en qué país, cuando vos no mandás a tu chico al colegio, viene la policía a golpearte la puerta. ¿Cuál es ese país? Que todo el gorilaje berreta dice, no, en Europa. No, no es cierto. A ver, si hay algún país, por favor, me lo mencionan. 0800-222-1270, pero tenemos más charla de Bonelli con Abel Albino. Seguimos. Periodismo inquisitivo, sin concesiones. Claudio, te pongo en... Vas a decir lo que necesito que digas. De acuerdo a la información que usted tiene y la Fundación Conin, en la Argentina, al día de hoy, ¿hay chicos con riesgo de morir por enfermedades derivadas de la mala alimentación, de la desnutrición? Pero por supuesto que sí, no le quepa la más mínima duda. Todo el mundo habla del hambre, pero nadie habla de la desnutrición. El hambre es un síntoma que se combate en 15 minutos. La desnutrición es una patología social profunda que nos puede llevar una generación a combatirla. Así que tenemos que ponernos en este tema. Y una cosa fundamental en desnutrición es tener cloaca, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica. Y claro, se habla como del Chaco, como es algo lejos, pero digo, en la provincia de Buenos Aires, ¿estamos mejor o estamos igual? Mire, en mi casa, en Mendoza... En mi casa, en Mendoza, en Guaymallén... Frente al Club Alemán y frente al Club de Campo, yo no tengo cloacas. Ni yo ni ninguno de todo ese predio. Yo no vivo en la ladera del Tupungato. Vivo en Guaymallén, que es el departamento más poblado de... Mendoza, o sea, es un problema general del país. Ahora, sí. Hoy la presidenta, bueno, lloró y estuvo mal por la muerte de Ailén, el chico sirio que murió. ¿Y qué le parece este doble estándar? Lloramos por Ailén, Ailén, y acá omitimos lo que pasó hoy. Yo creo que tenemos que llorar por todos los chicos, por todos los chicos del mundo. Yo creo que tenemos que ser buenos con toda la gente. Debemos terminar con el aborto indigno, con la prostitución infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles, con la desnutrición, con la pornografía infantil que la hace gente como nosotros. Doctor Abel Albino, gracias. Bueno, y yo creo que es este intento constante de forzar la realidad para llevarlo a la cancha, a lo que quieren decir ellos constantemente, sí, sí, y tan alevosamente. Que ni siquiera les importa lo que le está diciendo el especialista, que en realidad decía cosas interesantes. Esta diferenciación entre desnutrición y hambre, y que la desnutrición es muy complicada y que es fruto endémico de décadas de falta de atención en muchos lugares, como las zonas más perjudicadas del Chaco, que no se resuelve de un día para el otro. El hambre, como dijo el doctor Albino, se resuelve en 5 minutos. La desnutrición es otra cosa. Pero a Bonelli no le importa. A él lo que le importa es si le parece bien el doble estándar. Porque, a ver, vamos a suponer que hubiera un doble estándar. Vamos a suponer, le vamos a darle la derecha a Bonelli solo brevemente, sabemos que no. Pero vamos a suponer que sí, que hubiera un doble estándar. voy a convocar a un especialista en desnutrición para preguntarle qué le parece el doble estándar. No, no, por eso. No, hermano. No, no, no, no. Eso, no. Ese forcejeo constante. A un especialista en ética, no sé. Pero ¿por qué razón lo haces? Digamos, traes un especialista y lo haces opinar de eso. Y además que lo hace como periodista, digamos. Lo hace perder toda credibilidad. Toda. Yo no sé si habría alguien que lo respete todavía. Porque este caso, que bueno, es sensacionalista porque a todos nos dio impresión, los que vimos esa foto, que bueno, fue reproducida, digamos, nos dio impresión, es solo un ejemplo. Lo peor es que este caso es solo un ejemplo de lo que constantemente se hace con las noticias. No, claro, claro. Digo, esto es una muestra de cómo se actúa con casos realmente con los que no se debería joder, vamos a decir la verdad. Un caso así uno no debería decir nada, debería lamentarse, debería presionar a las autoridades correspondientes, si es que tuvieron alguna responsabilidad, o investigar a ver cuál es la responsabilidad. Y no más que eso. No, estos muchachos montan un circo y, bueno, al punto tal que Bonelli quiere trasladar lo que ocurre en el Chaco a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y el doctor Nirardo Perezoso dice, escúcheme, yo vivo en Mendoza. Oiga, Mendoza no es kirchnerista, ¿eh? Avísenle a toda. En realidad se da cuenta Bonelli cuando le aclara el doctor Albino que él vive en Mendoza y no en las laderas del Tupungato, sino en Guaymallén. La respuesta de Bonelli fue, si la escucharon con atención, bueno, entonces quiere decir que es un problema de todo el país. O sea, saquémoslo claro. Del tema, el tema de las cloacas. Es un problema del Estado Nacional, entonces. Es una barbaridad, pero seguimos escuchando, porque todo esto tiene que ver. Veníamos charlando en días anteriores. Yo quisiera compartir algo que escribió un compañero que me gustó mucho y me parece que viene muy al caso. Sobre este tema. Respecto a este tema y respecto también de lo que se viene luego, porque dice así. Verdaderamente da risa que los opulentos se preocupen por la pobreza y luego pretendan desfinanciar al Estado pagándole a los buitres, quitando las retenciones, privatizando las empresas nacionales estratégicas y la seguridad social. Después, cuando pierden elecciones, hablan de fraude. ¿Qué creen, que los pueblos desean suicidarse? Bueno, un saludo al gringo Osvaldo Abollo de Bursaco. Que escribió una larga nota de las cuales esto es solo un fragmento, pero me pareció muy, muy gráfico de toda esta situación. Pero como todo tiene que ver con todo, digo, en los programas anteriores veníamos observando, atendiendo cómo había determinados especialistas. Dante Caputo la semana pasada fue quien habló, pusimos al aire. Antes había sido Fernando Iglesias, antes aún esta chica Silvia Mercado, focalizando sus cañones sobre el peronismo. Y Jorge Asís tiene cosas para decir sobre eso. A ver. Lo que me parece sí que están cerca Macri y Massa en un avance contra Scioli, contra el peronismo. Y que me parece que es algo lícito, riesgoso, si vos querés, que es una deslegitimación del peronismo, sobre todo en el norte, y una deslegitimación también en la provincia de Buenos Aires. Ahora, y hoy, el norte, con razones o si no, está prácticamente unido al vocablo fraude, y quema de urna. Está bien. Y hay otro mito, que alguien reciba el bolso de comida no es garantía que te vote. Entonces, ¿para qué dar los bolsos de comida? ¿Son ingenuos los dirigentes políticos? Entonces, ¿para qué dar los bolsos de comida? ¿Son ingenuos los dirigentes políticos? Las elecciones fueron un escándalo, ¿o no? Mira, cuando son 15 puntos de diferencia, me parece que eso no se puede limitar simplemente al fraude. No comparto con eso, porque entonces si afanan un voto, ¿no es menos escandaloso? Yo quiero que no repartan bolsos de comida, que no se roben votos. Entonces, en el norte, en el sur, acá en la ciudad. Tienes que dejar de ser turista noruego. No, yo no soy turista noruego. Y los muchachos que van a hacer esto tienen que hacerlo no solamente en campaña electoral, tienen que hacer la política cuando termina también la campaña electoral, porque vas después y los dejas solos, ¿entendés? No te acuerdes de esa región solamente en vísperas de una campaña electoral. Que me parece que es, como táctica bastante inteligente, unificar desde la oposición y riesgosa el norte con eso. Pero limitas a eso. No limito. Pero limitas a eso la cuestión. No. Y el tema es un poco más complejo. No. El problema es que hay una enorme adicción, casi admirable, al desconocimiento de qué es lo que pasa en ese lugar. Ahora déjame que yo te diga una cosa. Si se armó semejante lío con los votos de Tucumán, ¿vos te imaginás lo que puede llegar a ser octubre? Con una diferencia mínima entre uno y otro. Pero es exactamente lo que está instalado, porque hoy lo que está instalado es que si el 25 de octubre llega a ganar el Frente para la Victoria, es consecuencia del fraude. Y eso se hizo y se instaló ya. Claridad meridiana entre dos baluartes de la oposición al gobierno nacional. Sí, ciertamente es un opositor, un claro opositor, Jorge Asís. Quisiera poder decir otras cosas, pero la realidad es que está diciendo casi lo que venimos diciendo nosotros en los programas de los últimos sábados. Este ataque al peronismo, intento de deslegitimar el peronismo. Lo dijo claramente, así. Y a través de, puntualmente, de instalar esta cosa del fraude. Primero en Tucumán y diciendo, bueno, ¿qué va a pasar en octubre? Claro, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar en el Chaco ahora, dentro de poco? El Chaco donde, curiosamente, encontraron a este chico que falleció, claro, desnutrido. El norte, entonces, desnutrición, pobreza, muerte, fraude. Clientelismo político. Clientelismo político. A ver, alguien que le avise a Majul. No son ingenuos los políticos que dan bolsas de comida. Saben que si no le dan esa bolsa de comida, simplemente tienen menos posibilidades de ser votados. No quiere decir que la bolsa de comida los obliga a votarlo. Claro. Es simplemente un apunte. Como es un apunte y un apoyo el ocuparse de esa gente durante todo el tiempo que no hay campaña electoral. ¿Qué es lo que le decía a Asís? Deja de ser turista noruego. Y Majul tiene sus calzoncillos tan sucios que sale enseguida a decir: yo no soy un turista noruego. No te estaba hablando a vos, Majul. Está hablando de los políticos de la oposición. ¿O sos acaso vos, Luis Majul, un político de la oposición? Mientras, se lo dejamos para que lo piensen. 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación, si quieren contarnos algo. Sí, y hay una tanda, ¿no? A punto de desplomarse sobre nosotros. Hay una tanda que la tiene en la mano Juan Antonio Asís y ya se le está cayendo de la mano, mire. Comienza Espacio Publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Finaliza Espacio Publicitario. Continuamos en este Nosotros y los Medios número 216, el anillo, el potrillo, Osvaldillo, todo eso puede ser el 16, 216 programas sin don Gustavo Bulla, en este caso, que está allí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en una jornada bastante feliz, le calculo. Seguramente el sábado próximo charlaremos algo al respecto. Decíamos que todo tiene que ver con todo, que veníamos durante estas semanas pasadas viendo cómo desde distintos lugares se sacaban libros en contra del peronismo, pero del peronismo todo, no del peronismo de ahora, no, del peronismo como esencia, es decir, libros en contra de ese movimiento nacional y popular que viene acostumbrado a ganar elecciones, es decir, a ser votado por las gentes. Era como curioso, ¿no?, la aparición del libro de Silvia Mercado, después el libro de Fernando Iglesias, la aparición sorpresiva de Dante Caputo para hacer una anatematización del movimiento peronista, y don Jorge Asís nos dio la clave de toda esta vuelta. Nos explicó de qué se trataba. Claro, como es un francotirador, como le importa todo muy poco a don Jorge Asís, es un franco opositor al gobierno nacional, pero en realidad sabe que ninguno de los que están del otro lado le va a dar cartel francés. Aprovechó para decirle: ¿saben lo que están haciendo ustedes? Están haciendo esto, esto, esto y esto. Y les dice Asís: es una idea, es una estrategia, está muy bien, pero es riesgoso. Porque, como decía el gringo Abollo, cuando los pueblos deciden que no se suicidan, se dan cuenta enseguida de ciertas trampas y suelen castigar con los votos, o sea, con la falta de votos, a quienes intentan otras cosas. Pero vamos a ir, después de todo este menjunje, a ver cómo también a raíz de lo de Tucumán lo consultaban a uno de los líderes del Frente Renovador, esto es don Felipe Solá, que tiene un curioso incidente. presidente. Y después vamos a escuchar al líder máximo del Frente Renovador, también que está apoyando la declaración de fraude en el norte argentino, contando cómo se lleva con su familia. ¿Qué tiene que ver todo esto? Escuchen. Para eso pasaron todos estos 11 años y medio, para consolidar dinastías. No, pero digo, hace 2 años, Felipe, Domingo Amaya, cuando hubo una convención constituyente, votó a favor de este sistema, el cual ahora reniega. Lo que quiero decir es que pasan cosas. Pero las contradicciones del señor Domingo Amaya no son mi problema. No, es de la política. ¿Qué sé lo que dijo Domingo Amaya antes? ¿Sabés lo que está pasando en este momento? La vaca está entrando a mi casa. ¿Cómo? Por culpa de ustedes. La vaca está entrando a mi casa por culpa de ustedes. ¿Tiene una vaca adentro de casa? Tengo la casa adentro. En este momento estoy empujándola de la frente para atrás, si es que no me rompe la... Es una puerta grande. Sí, me oyen con un poco de fuerza, bueno. Sí. No la voy a poner acá. Eso es un hecho único en la radio. Tengo una casa adentro. En este momento estoy empujándola de la frente. Esto, para eso pasaron todos estos 11 años y medio, para consolidar dinastías. ¿En serio? Oportunidad de entrevistar a Marcela Durría, tu suegra, y me comentó ahí que tienen un grupo de WhatsApp, la familia. Sí, pero a mí no me tienen incluido, ¿eh? Tengo entendido que sí, ¿eh? Es más, y el título del grupo de WhatsApp es Familia de Locos, no sé. Claro, pero no me tienen incluido a mí, ¿eh? Sí. Me sacaron. Ah, ¿por qué te sacaron? Porque opinan con mucha pasión de las cosas, y para mirar la Argentina hace falta corazón, pero también cabeza. ¿Que leíste algo en el grupo de WhatsApp que no te gustó mucho y dijiste, sáquenme, o te sacaron ellos? No, leí algo en el grupo de WhatsApp que no compartía... Repartí de manera enérgica mi opinión y lo que yo creía que había que hacer sobre un tema y me sacaron. Está bien. ¿Ha abandonado el grupo de WhatsApp, Sergio Massa? En realidad me sacaron, no es que lo abandoné. ¿Y quién es el administrador de ese grupo? Creo que Malena. Ahí lo tenés al pelo. Bueno. Maravilloso. Los líderes opositores del Frente Renovador, los dos máximos líderes del Frente Renovador, ¿no? Don Sergio Massa y don Felipe Solá. Uno protestando en contra de supuestas dinastías que se crean en algunas provincias, mientras una vaca le entra a la casa. ¿Cómo hace para entrar una vaca en su casa? Óigame, usted que está escuchando, ¿cómo hace una vaca para entrar en su casa? Y está en el campo, de mínima. Tiene la puerta abierta y está a la mano de las vacas. Es decir, las vacas están dentro del predio que es su casa. Con lo cual podríamos deducir, las vacas son suyas. Claro, sí, dijo la vaca, aparte, no una vaca. Sí. La vaca, o sea, mi vaca. Así que es un hecho único en la radiofonía mundial, un político respondiendo en una entrevista telefónica y empujando una vaca. Qué suerte que tiene don Felipe Solá, que no es parte de ninguna dinastía porque hace rato que no está en el poder. Y no obstante, tiene vacas en su casa. Y por otra parte... Y después el líder máximo de Frente Renovador. Me supera. Ya se sabe quién lleva los pantalones en esa casa. Se sabe quién no los lleva, por lo menos, digamos, ¿no? Era una cosa... A ver... El periodista insistía en que, bueno, te fuiste. No, me sacaron. Se lo tuvo que repetir varias veces. No solo se le han ido la mayoría de los dirigentes que... habían apuntalado la idea de que el Frente Renovador fuera una opción política nacional, que se comía a los chicos crudos, diciéndolo metafóricamente, que era capaz de ganarle al kirchnerismo, o al peronismo, o al cristinismo, vaya uno a saber cómo lo quiera llamar, el que ganaba era Sergio Massa, al punto tal que la doctora Carrió se quejaba amargamente ante los personeros de TN, Clarín y Radio Mitre, de que ella los había defendido todo el tiempo y Clarín y La Nación ya habían elegido que el candidato, el sucesor, iba a ser Sergio Massa. Cierto. Aquel llanto desconsolado de la doctora Carrió con esto, donde no solo se le van los dirigentes, sino que la familia lo saca del grupo de WhatsApp. Claro, en la familia lo tienen para el cachetazo. ¿Y quién es la administradora? ¿Quién es la que tiene la capacidad? Digo, para el que no sabe, WhatsApp es una suerte de red social telefónica donde alguien crea un grupo y por lo tanto es administrador y es de alguna manera dueño de quién está y quién no está. Por cuestiones de básica relación social, nadie saca a nadie de un grupo de WhatsApp. Digo, la verdad es esta. Vos tenés un grupo de WhatsApp, tenés a alguien que está molestando, no lo sacás. A lo sumo cerrás el grupo de WhatsApp y decís, uy, sí, ya está, no tenemos más, vamos con otro. Pero no sacás, nunca expulsás a nadie. Bueno, la mujer de Massa, que es la administradora, lo expulsó a Sergio Massa del grupo de WhatsApp. Habrá molestado mucho. Lo que debe ser ese muchacho, ¿eh? ¿Te imaginás en algún cargo ejecutivo? No, por el amor de Dios. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok. Y tenemos todavía tiempo para escuchar uno más. Esta vez nos vamos a ir a algo que pasó hace un par de semanas, pero que siempre venía quedando atrás en la mochila de audios, y que tiene que ver con unos nerviosismos muy especiales de algunas de las dos espadas máximas del grupo Clarín, que cuando se pone nervioso desbarrancan directamente. A ver, ¿de quién estamos hablando? Escuchemos. Y mientras... Hoy presentamos Los Fascinerosos Feos. No te pongas nervioso, no. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? No te pongas nervioso, no. Muchachos, muchachos, escuchen lo que dice el diario. A ver, a ver. Aníbal. Jamás a nadie habló de Aníbal Fernández. Y ahora que obviamente está en plena campaña, empiezan con este tipo de... Yo creo que cuando alguien a gritos denuncia todos los días algo, por lo menos una vez tiene que probar algo para considerarlo serio. Bien, pero la carrera, después de un tiempo, se comprueba que todo es verdad lo que ha dicho, ¿eh? ¿Qué se ha comprobado? ¿Qué se ha comprobado? Bueno, no, en este momento no, no me chicane con eso, no me chicane con eso. Es muy difícil especificar qué, pero bueno, pero es muy difícil especificar qué, pero bueno. No te pongas nervioso, no. Una web que salió nueva que se llama Big Bang. Real habla de mi hija. Yo les cuento la nota porque es realmente muy interesante. Dice: la grieta no la afecta, la hija de la nata de paseo en tierra pingüina. Más allá de que la nota realmente me parece una forrada, yo lo que le quiero decir a Real es: Jorgito querido, yo no me meto con tus hijas, vos no te metas con las mías. Si vos te metés con mis hijas, vos vas a perder mucho más que yo. No un poquito más que yo, mucho, mucho más que yo. Entonces, Jorge, respetémonos, no hablemos de nuestras familias. Mi vida es bastante más ordenada que la tuya, bastante más mostrable que la tuya, y no creo que te convenga. Vos te estás preguntando, ¿es esto una amenaza? Sí, lo es. Mientras te tomas el cafecito a la mañana, tenés que escuchar este nivel de... Esto era radio, ¿no? Sí. Radio, radio, lo de Jorge Lanata era radio, sí. Televisión lo de Mirta Legrand. Sí. Y quien le hacía la postilla acerca de que qué cosas se habían comprobado de lo que había dicho Carrió, era burlando. No un militante. Compañero burlando. Era burlando. Que desde el sentido común de alguien dijo, y la verdad que esta señora se la pasa diciendo barbaridad. Fue una tímida repregunta. Sí, no. Apenas, pero la descolocó. Incluso creo que con honestidad, dice, a ver qué fue, habrá sido lo que se comprobó, ¿no? Y Mirta Legrand no acepta la repregunta. No, ¿cómo se ponen estos muchachos cuando usan el poquito poder que tienen? El poquito poder que les da un medio, ¿cómo se ponen? Imagínense en otro lugar. Jorge Lanata amenazando a Real, pero no amenazando de darle una piña. Jorge Lanata es fama, se la pasa diciendo que jamás se agarró trompadas. Así que no lo está amenazando con agarrarlo a piñas a Jorgito Real. Lo está amenazando con ventilar, a través de su labor periodística, cuestiones que le harían mal a Jorge Real. Es de una bajeza pocas veces vista. Y usufructuar el poder, entre comillas, del periodismo, de la voz pública para perjudicar a otro. Pero aparte es un poder pedorro, es un poder de vecina de barrio, sí, la Jorgito Lanata, no podés ser tan berreta, berreta, pero sí puede más. Y bueno, me da que pensar el tema de Mirta, que bueno, tal vez ya todos estamos desayunados de esto, digamos, ya todos sabemos de qué se trata, que no es algo que se consuma como un mero programa de espectáculos, pero... ayer tuve oportunidad de hojear una revista Caras, no, por ejemplo. No me digas esas cosas. Que es algo que tal vez uno consume distraídamente, la cuestión de los espectáculos, o los programas de espectáculos de la tarde. también bajan una línea. Terrible. ¿Cara no es de Editorial Perfil? Caras es de Editorial Perfil, sí. No, no, los muchachos no descuidan ningún flanco. No descuidan. Toman a sus figuras. Bueno, en el caso de Mirtha y Susana, las dos máximas divas, que había una nota de Susana Jiménez justamente, y mientras hablaban de su obra de teatro y de su labor artística, te ponían ahí abajo y su postura frente a las cosas que pasan en el país. Claro, o la cuestión del país dividido y esto que el otro parecía. No descansan realmente. Pero está. Bueno, será posible, don Rani. Acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. A ver, vení si sos tan macho. A ver si venís. Tienes poca paciencia. No vamos, igual porque ya es tarde, pero la próxima vez te vas a ver. No, es interesante porque ellos, como decíamos, no descuidan ningún flanco. Ahora, cuando alguien desde el otro bando al que ellos atacan de ese modo decide hacer algo similar y decide empezar a no descuidar flancos y hablar de lo que tiene que hablar en todos lados, lo acusan de cosas espantosas, de totalitarista, de manipulador, de fascista, de hitleriano. Sí. Ay, ay, pero ay. También los consumidores dicen, bueno, por ahí me quiero distraer, poner un programa de espectáculos o leer una revista de pavadas. No se puede. Y no hay caso, no te dejan. No se puede. Es terrible. Nosotros y los medios se llama esto que está terminando Martín Gómez en la operación técnica aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Allá en La Plata está don Juan Antonio. Estuvo don Perlita Damuri atenta a lo que pudiera ocurrir con los llamados, pero nadie llama. Este programa nadie le interesa lo que decimos, así que vamos a hacerle caso a Rani y nos vamos a ir. Señora Ivana Casas, el señor Gustavo Bulla, no presente en este momento, pero seguramente el sábado próximo sí. ¿Y quién les habla? Gustavo Gordillo. Todos nosotros, el sábado que viene, a partir de las 13 horas, vamos a hacer el Nosotros y los Medios 217. Y seguimos. Chao. Ya ha pasado el tiempo.